Nuestro rol como concejal es el de controlar, de sugerir algunos cambios o alternativas para que se puedan optimizar recursos, estos recursos que son de toda la gente de la PRIDA. Como sabemos, hemos hablado del tema del combustible, es un tema muy complejo y delicado. A partir de la revisión de las órdenes, he observado distintos sectores haciendo la carga de los vehículos diariamente. Este consumo, en algunos casos, se torna confuso el controlar la cantidad. Por ejemplo, hay vehículos con promedio de 40 a 50 litros diarios, lo que lleva a calcular aproximadamente, dependiendo de qué vehículo y qué si es gasoil o nafta, hace un promedio aproximado de 350 o 400 kilómetros por día, aproximadamente según, obviamente, la carga. La pregunta es, ¿realmente se gastan esta cantidad de litros por día? En algunos sectores, como por ejemplo en caminos rurales, sabemos que hay días, como por ejemplo hay sábados, que trabajan, pero no así los días de lluvia. Tengo ejemplos, por ejemplo el 20 del 1 llovió 42 milímetros, 52 litros. El día anterior, 19, se cargó 32 litros. El día anterior, 18, se cargó 48 litros. El día posterior al día de lluvia, se cargaron 30 litros. O sea que no es que cargaron el día anterior. Acá da un ejemplo que han cargado todos los días, anterior a la lluvia y posterior a la lluvia. Después también tengo otro ejemplo. El 30 del 1, 50 litros. 31 del 1, 43 litros. Fue ya que llovió. El 1 del 2, 43 litros. El 2 del 2, 37 litros. El 3 del 2, 42 litros. O sea que no es que cargaron antes de la lluvia, sino que todos los días posterior y anteriormente a la lluvia se cargó. Y yo no estoy haciendo ni una persecución ni nada por el estilo. Al contrario, estoy cuidando los recursos de la gente de la PRIDA y fue algo que me llamó la atención y bueno, lo planteo en el recinto como corresponde. Muchas gracias.